La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 1 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Era una obra de arte, su obra maestra. Le quería dar fama y quizá fortuna, la que sería envidia de sus colegas. Le haría ganar una medalla en la explosión de exposición que habría. Y Carlos Duak, fabricante de dulces y caramelos en Carolina del Norte, blandió el gigantesco caramelo de 2 metros de largo y 10 kilos de peso. Nadie había fabricado uno tan grande. Esa misma noche un ladrón entró en su fábrica, tomó en las manos el caramelo, lo esgrimió como un garrote y al tomarlo como un garrote, acabó por matar a Carlos Duak. Cuando lo golpeó, le introdujo una bolsa de azúcar en la garganta y lo asfixió. El hombre murió entre dulces, golosinas, caramelos, esencias, mieles y glucosas. Fue casi una muerte dulce, comentó el periódico. El chiste resulta macabro que Carlos Duak lo haya matado un ladrón con su caramelo gigante y haya muerto dentro de su fábrica de golosinas. A esto no le hace una muerte dulce, fue una muerte amarga, como todas las que produce un asesino sin conciencia. La muerte en general no es dulce, la muerte es la paga del pecado, es el triste final de algo que Dios creó. La muerte es el cese de toda oportunidad de cambio. Es la terminación de toda decisión y opción. Es la finalización del uso de nuestra voluntad, como castigo de la desobediencia y punto final de la vida. La muerte no puede ser algo dulce. Es más bien el trago más amargo y ácido y pobre de la existencia humana. Aunque se muera sumergido en un tanque de miel y atiborrado de azúcar, la muerte no es dulce. No obstante, la muerte puede ser plácida, serena, tranquila, puede ser calmada y reposada y aún sonriente. Qué increíble que en estos días, a la muerte, algunos la veneren a lo que le llaman la Santa Muerte. Que de santa no tiene nada, a otros la celebran como en estos días, días de muertos y de los famosos llamados días de Halloween. Unos la veneran, otros la celebran, pero es Cristo Jesús el que la venció en la cruz del Calvario y en la tumba cuando resucitó de entre los muertos. Aun cuando la muerte puede ser torcida, triste, puede ser plácida y tranquila, reposada y aún sonriente, porque cuando uno muere con Cristo en el corazón, hay paz y seguridad y esperanza. El que muere en Cristo sabe que cuando cierra los ojos en este mundo, los abrirá inmediatamente en la eternidad frente a Cristo, a fin de disfrutar de su presencia para siempre. La muerte del seguidor de Cristo sí es dulce, porque es vida y gloria eterna. Para que esto ocurra, solo tenemos que estar en paz con Dios mientras estamos vivos. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la esperanza. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario y murió por los pecados suyos y míos. Murió para vencer nuestra muerte y nuestros dolores. Murió para vencer nuestros más ácidos momentos en los que hemos pecado usted y yo. Ciertamente la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no tiene potestad sobre el Cristo. El Cristo la venció en la cruz del Calvario y ahora vive para siempre. Porque los que tenemos que estar en Dios y los que estamos en Dios somos los que tenemos la vida eterna en Cristo. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segundo libro, segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, verso 10. Hebreos 2:9. Empero ahora vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que se echó un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte. Segundo Hebreos 2:9. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se volvió humano, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. En el versículo 15 dice, de ese mismo capítulo 2 de Hebreos: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Luego usted y yo tenemos al Cristo, al que venció a la muerte y al infierno. Algunos tratan de recordar a sus muertos, pero ¿cómo los recordarán? ¿Con qué remordimiento? La gente sabe que los muertos reciben más flores en estos días que los vivos, porque el remordimiento de la conciencia es más grande que su gratitud. Pero usted y yo podemos acercarnos al Cristo y recibir vida, vida eterna, aquel que murió en la cruz del Calvario. Cristo no es una religión, es el Hijo de Dios, tiene todo el poder, ha vencido a la muerte, ha vencido al infierno y ahora tiene las llaves del infierno, de la muerte y del infierno. Cristo tiene todo el poder. No venere la muerte, venere la vida. Y prepárese para recibir la eternidad en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su tiempo y bendiga su vida. Dios le ayude en todo tiempo. Amén.